En 200 metros, gira a la derecha y corre con chetumare que vienen los pacos. Casi lo raso. Quema, despierta, renuncia, Piñera. Pola la meda, no está la moneda. Cuchara de palo frente a tus balazos y el toque de queda. Cacerolazo no son 30 pesos, son 30 años la constitución y los perdonas. Con puño y cuchara frente al aparato y a todo el Estado. Cacerolazo, y escucha vecino, aumenta a la vecina y a la barricada de gasolina. Con tapa con olla frente a los payasos llegó la revuelta y el cacerolazo. Y por la salud, ni la razón ni la fuerza, las no más era clarito. Hola, buenas tardes a todas. Inauguramos el podcast número 3. Es el número 3 que hacemos, aunque en nomenclatura es el segundo, número 2, porque hicimos un piloto o programa cero. Primero de todo vamos a explicar o a decir de quién es esta canción con la que hemos empezado, se llama Cacerolazo, de Anati House. Es una chilena, hija del exilio, que ha dado voz al feminismo internacional. Y bueno, esta canción rinde un poco homenaje a las revueltas chilenas que se llevan sucediendo durante bastantes meses y donde los jóvenes y las mujeres son principales protagonistas. Este tema es del octubre del 2019 y se convirtió en todo un himno en la revuelta chilena. Y bueno, pues eso, vamos a explicar un poquito porque este podcast de hoy es un poco especial porque debido a las circunstancias actuales no nos podemos juntar todas a grabarlo y ha sido como un poco Frankenstein. Esto, pues vamos, cada uno ha hecho su aportación. Hemos hecho audios que vamos a ir introduciéndolos poco a poco y bueno, lo que sí que tenemos en directo y además es un auténtico lujo, es una entrevista que vamos a hacer. Está aquí Irene, compañera Irene de la Asamblea Feminista. ¿Qué tal, Irene? Pues muy bien, muy a gusto aquí, echando en falta más compañeras presentes, pero bueno, pues aquí pues adaptándonos como podemos y bueno, súper contenta porque bueno, ahora vas a presentar a la entrevista de la chica, la compañera que nos acompaña hoy. Sí, bueno, es Itzi Guerra y bueno, ahora nos va a contar un poquito Irene cómo nos surgió la idea de entrevistarla y por qué nos llamó la atención. Cuéntanos, Irene. Primero de todo, a ver si la técnica va bien y o presentas primero, vamos a ver si está ahí. Sí, me ha mandado... No escucha nada, dice. ¡Oh! ¡Itzi! A ver, bueno, vamos a ver si solucionamos temas que antes no nos iban bien. Ahora, a ver si nos va escuchando. Bueno, de momento voy a presentarla y ahora empezamos. ¡Itzi, estás ahí! Sí, vale, continúa, pero bueno, yo creo que lo vamos a ir apañando poco a poco, a ver ahora... Vale, sí, yo creo que sí que te oyes. Vale, bueno, pues un poco os voy a contar cómo conocí a esta mujer, y es que andaba ahí... sí, te oímos, sí. Pues voy a empezar a comentar, Itzi, pues cómo llegaste a mis oídos y a mi conocimiento y al de las compañeras. Y es que, pues esto, con todo este movimiento pandémico y demás, pues estoy más activa en mirar redes y demás, y vi que unas compañeras de Albacete, bueno, María Solana, que es una artesana buenísima de Albacete, y muy bonita, pues presentaba un cartel sobre una charla que se hacía en el Ateneo Anarquista de Albacete, y en la que, bueno, pues el cartel súper chulo, donde se presentaba, pues el cartel ponía anticapacitismo, feminismo, anticapacitismo y género y tal. Y entonces me llamó muchísimo la atención y ahí me puse a investigar. Y bueno, pues en ese sentido, pues eso, investigando, pues se me ocurrió que comentarle a las compañeras, pues que esta mujer estaba ahí dándole duro y bueno, pues y aquí estamos. Le mandé un mensaje a Instagram y bueno, se prestó a contarnos de primera mano, pues, de que pues en qué consiste pues su lucha. Y bueno, una de sus luchas. Bueno, Itzi, vamos a darle ya a las preguntitas que tenemos preparadas entre todas las compis, ¿vale? Entonces, bueno, pues para empezar a introducirnos, pues nos gustaría que nos comentaras, pues a nosotras y al resto de radioyentas, en qué consiste el término de capacitismo. Pues el capacitismo es el sistema social, político, económico y cultural que oprime y violenta a las personas discas por el hecho de serlo. Y surge, pues, al final de una relación entre el capitalismo y cómo discrimina a las personas por el hecho de considerarlas solo según su fuerza de trabajo y el beneficio económico que puedan producir para la sociedad. Entonces, a menor beneficio económico puedes producir, menos derechos tienes y por tanto es como que se crea la idea de discapacidad ahí. Hemos leído, bueno, en tu blog y en los carteles donde vas anunciando charlas y demás, que te declaras feminista y anarquista. ¿Nos podrías comentar un poco cómo encajan estos movimientos en la lucha anticapacitista? Pues el ser feminista pues es imprescindible, ¿no? Porque al final yo considero que la lucha anticapacitista, así como cualquier otra, debe ser interseccional. Entonces, como que no va a ser la misma violencia que sufra una mujer disca que una mujer no disca. Y como que sobre todo yo lo reivindico porque en el discurso mainstream feminista no se habla de todas las mujeres y sobre todo no se habla de las mujeres discas. Entonces, por ejemplo, las mujeres discas no somos consideradas futuras madres, ¿no? Ni que podamos serlo, y se nos niega esa maternidad. En cambio, a las mujeres no discas se les impone esa maternidad. Entonces, como que reivindicar ese feminismo de la discapacidad para mí es imprescindible para que se nos visibilice y para que se luche en contra de las violencias que vivimos las mujeres discas. Y luego, en cuanto al anarquismo, porque al final el capacitismo está súper relacionado con el sistema capitalista y con el Estado. Al final, muchas veces, es el Estado quien define si somos distas o no. Por ejemplo, cuando nos dan las tarjetas de discapacidad, que al final es un número que es como si definiese el porcentaje de cuán mujer eres, ¿no? Pues somos, al final, cuán discapacitada somos según esa tarjeta. Y eso, muchas personas discas se quedan dentro de la categoría disca del Estado porque no entran dentro de los valores que se establecen. Entonces, desde el anarquismo lo que se pretende luchar es, o sea, desde el anarquismo disca, por una reapropiación del término y por luchar contra ese Estado que nos quiere callar y que nos quiere definir. Y bueno, al final, como que también es el Estado quien da ayudas, por ejemplo, a encerrar a las personas en residencias en vez de a dar asistencia personal, bueno, ayudas a asistencia personal. Entonces, al final es lo que da autonomía. En cambio, si se da a las residencias, lo que hace es encerrar a las personas, porque desde la lucha anticarcelaria no se considera a las residencias como cárceles, pero en realidad lo son, ¿no? Y desde el movimiento anticapacitista se habla de las residencias como cárceles con barrotes de oro. Entonces, al final, como que luchar contra el Estado desde lo disca y desde la lucha disca nos permite luchar también contra el sistema capacitista porque van interrelacionados. Totalmente. Pues, bueno, entendemos que la lucha anticapacitista, como dices, pues deben llevarla a cabo principalmente discas, pero bueno, ahí estamos también el resto para ser más conscientes de todo lo que, cómo se mueve, de tener toques de atención en estas, pues en estas reflexiones que, bueno, que van dándose y que lo que tú dices, que se van un poco enmascarando, o el Estado las enmascara, la gente también encuentra qué es a lo que puede acceder, pero y no termina de luchar porque dice, bueno, pues es lo que hay y ya está. Está bien que mucha gente que está ahí más consciente y más despierto en reivindicar estas cosillas, está claro. Entonces, bueno, pues desde esto que te estoy diciendo, ¿cómo podemos contribuir el resto de movimientos para pues apoyar esta lucha y por dónde empezamos? Pues para mí lo principal es como la deconstrucción y el tener muy presente la idea de interseccionalidad, ¿no? Porque como que siempre se habla, yo que de feminismo interseccional, pues se tiene en cuenta el antirracismo, ¿no? Pero pocas veces aparece como el anticapacitismo en estos discursos. Entonces, para mí eso, el deconstruir nuestro pensamiento, nuestros movimientos sociales, incluso nuestro lenguaje, creo que es primordial. Pero también, si estamos organizando manifestaciones, si estamos en centros sociales, el ser no disca da una posición de privilegio que permite accesibilizar espacios, ¿no? Y que creo que muchas veces nosotros cuando entramos a ese tipo de espacios o no podemos entrar porque no son accesibles o siempre nos toca hacer como esa labor de deconstrucción, de accesibilizar los espacios que muchas veces nos gusta, pero otras veces como que queremos entrar a un colectivo feminista, militar y ya está, y no cargarnos siempre como de esa deconstrucción, de esa pedagogía, de esa accesibilizar espacios. Entonces yo creo que la labor de las personas discas es accesibilizar los espacios en los que estén. O sea, ya sea poniendo rampas, ya sea llevando a intérpretes de lenguas de signos en las charlas, dando toques de atención a las personas del centro social, por ejemplo, ¿no? Pues si alguien está teniendo comportamientos capacitistas, lenguaje capacitista, pues decir, oye, amigo, amiga, mire, que esto es una actitud capacitista y que, o sea, que es lógico que lo tengamos porque nos educan en ello, pero que hay que espabilar y deconstruirse. Luego también, como yo qué sé, a nivel colegas, ¿no? El crear círculos de apoyo que son como aquellas personas que se encargan un poco como de accesibilizar los espacios o de tener en cuenta la accesibilidad a la hora de relacionarse con sus amigos, ¿no? O sea, al final como que son relaciones eso de amigues que son horizontales, que ambas partes van a aportar cosas en la relación, pero que una de ellas, que es no disca, se encarga como esa parte de accesibilidad, ¿no? que, por ejemplo, en mi proyecto de, bueno, nuestro proyecto de lucha contra el capacitismo, como que somos cuatro personitas, que son Luna, Celia, Coa y yo, que, bueno, no empecé solo yo, pero estas mis otras tres colegas, lo que su función dentro del proyecto, por así decirlo, es como acompañarme en las charlas y yo qué sé, si hay algún machi o algún señor o capacitista, pues enfrentarse un poco a él en caso de yo no verme con fuerzas o yo qué sé, ayudarme a gestionar todas las charlas y es eso, ¿no? Al final como que somos amigas y es una relación horizontal, pero como que ellas me apoyan en estos temas, que en realidad en el anarquismo es algo que se daría como naturalmente, pero en el capitalismo y en el capacitismo al final como que las relaciones se miden desde el poder y es difícil crear este tipo de relaciones si no nos fijamos en ello, ¿no? Y yo creo que eso. Luego, pues no sé, al final, yo qué sé, si eres profe o profa, buscar que tu discurso en las aulas pues no sea capacitista, que si tienes peques o personas en clase que son discas, pues como procurar que tu espacio sea accesible, que se encuentren cómodas, que no sé, que al final estar un poco atentas, ¿no? a los comportamientos capacitistas que puede haber en el entorno y así, o yo qué sé, incluso en grupos scout o grupos de ocio, pues como estar un poco espabiladas en la vida y accesibilizar nuestros entornos, deconstruirnos y dar formaciones, no sé, que al final como que se considera que las personas discas, por ejemplo, en cuanto al ocio, no pueden tener ocio, y si tienen ocio va a ser solo con personas discas, es como, no, en plan, podemos tener ocio y lo tenemos, pero muchas veces si no disfrutamos de él es porque no sean espacios en los que nosotras nos sintamos cómodas o que nos que seamos bienvenidas. Sí, bueno, quedan cosas por hacer, pero estás, pues eso, amigues, poneros las pilas, porque bueno, pues que es ay, que me lío, porque es lo que hay que hacer y ya está. Y pues eso, nos viene a la cabeza una compi, Lidia, se acaba de leer el libro este de Cristina Morales, de Lectura Fácil, y que habla un poco también del tema donde cuatro mujeres discapacitadas luchan por vivir a su manera, fuera de la normalidad, entre comillas, en que la sociedad o las autoridades establecen, ya sea políticamente, médicamente, etcétera. Y queríamos saber si lo habías leído y si lo has leído, pues qué te parece. Pues me lo empecé a leer, pero no lo terminé, pero o sea, me parece súper, súper potente y de hecho lo comenté con Luna. Y no sé, como que me parece una visión de la vista súper guay, porque como que al final rompe ese molde de que somos las eternas angelitas menores de edad y que no hemos roto un plato en nuestra vida, pero sí que es verdad que a mí me raya un poco porque lo ha escrito una persona no disca. Entonces como que está súper guay que se dé ese discurso, pero a la vez es como jopetas, es que al final siguen como que se sigue hablando por nosotras, ¿no? Y nos siguen definiendo desde fuera. Y muchas veces cuando leemos cosas sobre disca, ya sea en novelas o en ensayos, suelen estar escritos por peña no disca. Entonces, como que a mí me preocupa y me duele mucho, porque es como si estuviésemos leyendo todo el tiempo cosas sobre feminismo escritas por hombres, que es como, bueno, si te quieres meter en el tema, pues bueno, igual te dan pinceladas de lo que puede ser, pero siguen definiéndonos personas opresoras, entonces que no viven la realidad y que al final son ellas las que ejercen esa violencia de la que están hablando. Entonces, como que, bueno, que para introducirte puede estar bien, pero muchas veces eso, o nos quitan el trabajo o hablan por nosotras, ¿no? Que si lo miras desde el cine y las series, por ejemplo, cuando hay personajes discas en las series, por ejemplo, muchas veces los actores que los interpretan son no discas, entonces es como copetas, en plan, esa persona podría ser una persona disca que sería como lo real, ¿no? Y lo natural, porque están interpretando a lo que es en su día a día, pero en cambio contratas a una persona nudista que fuerza esa situación, que no sabe lo que es porque no lo vive, y encima le das premios, porque muchas veces pasa eso, ¿no? Que se da premios a personas no discas por hacer papeles de personas discas, y es como jopetas, pero podría estar allí una persona disca, la podrías estar contratando, le podrían dar los premios igualmente, pero no lo haces porque al final la idea capacitista de que una persona disca no puede hacer nada, que es inútil, pues sigue en el imaginario colectivo y por eso no nos contratan. Ya. Bueno, a esta compañera le ha encantado este libro y se la pasa muy bien, pero es lo que dices tú, que falta, pues eso, que más os empoderéis y le deis tú, bueno, ahora después nos contarás cositas que has empezado a hacer y bueno, pues continuamos con la entrevista, que es cómo llevas tú la visualización y la lucha anticapacitista, que bueno, que ahí ya sí un poco se introduce de los pinitos y las publicaciones que con las que nos honras a todas y honras a todos. Pues, o sea, yo ahora mismo estoy como más por redes por tema COVID, porque como que al final, como las charlas se han ido cancelando o haciendo vía online porque al final la situación no lo permite, y también es un poco como empecé, porque yo empecé con un blog, creo que en el 2017 o algo así, y luego ya como que empecé a dar charlas y a meterme un poco más en temas un poco más críticos. Y eso, llevo con las charlas 3 años y algo, y justo este año ha sido cuando ya he empezado a, como a escribir cosas rollo el fanzine y así. Pero eso, ahora mismo casi todo es online porque no me lo permite el COVID. Pues aprovechando pues esto de tu fanzine, que vemos en Instagram y tal, la gente compartir que ya lo tiene y demás, ¿cómo podemos acceder a tenerlo en nuestras manicas? Pues si lo queréis físico, pues escribiéndome al Instagram, que es Ichiguerra. Y si lo queréis online en PDF, que por cierto es más bonito porque el fondo es rosa, está en el blog. Y eso, y el precio es aportación libre, más gastos de envío, que son 3 euros. Pero vaya, que como que mi objetivo con el fanzine no era ni es como sacar beneficio económico, sino que la información sea accesible. Porque creo que justo con el capacitismo no hay mucha información en castellano crítica, entonces creo que cuanto más accesible sea para la gente, muchísimo mejor. También, por ejemplo, en PDF, para la peña que utiliza lectores de texto, creo que es muchísimo más sencillo, creo, ¿eh? Igual estoy metiendo más a la pata, pero creo que es más sencillo que si está en PDF que si está en físico. Sí, bueno, pues más opciones, claro. Claro. Y bueno, ya vamos casi terminando y vamos a, bueno, hace unos años estuve, se hicieron unas jornadas en el CRMF de Albacete y se proyectó el documental Yes We Fuck y claro, en ese momento para mí fue un impacto guay porque también en la asociación donde trabajaba de personas con autismo, como que, bueno, pues muchas familias se escandalizaron, otros dijeron que guay, pues hubo ahí varias reflexiones. Y hace poco vi que estabas entrándole ahí, haciendo unas reflexiones también potentes. ¿Las podías compartir con nosotras? Sí, o sea, además que como que justo la acabo de hablar con una amiga. O sea, a mí me parece que es un documental súper guay, porque al final nos muestra como personas deseadas y deseantes, pero sí que es verdad que hay una pareja que la mujer es disca y el hombre es no disca. Entonces, que este señor lo que habla es de que él va a hacer lo que le dé la gana con la chica, que como que le va a dar todo lo que él quiera, pero sin llegarle nunca a preguntar, oye, ¿quieres esto? ¿Quieres lo otro? ¿Te está gustando? Entonces creo que es una relación de violencia que no se está leyendo como tal, porque si siento que desde el imaginario colectivo se está leyendo a este hombre como un salvador de la persona no disca, de la persona disca, que le está dando placer, no sé qué, pero no se está leyendo a la persona disca como una persona que tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo y su propio placer. Entonces, como que me gustaría que existiese esa crítica, ¿no? Que igual en la realidad no, esa pareja no es así, porque evidentemente solo se muestra como un par de frases, pero sí que mínimo que exista, ¿no?, esa crítica de o ese pensamiento que nos llame la atención de, oye, que este señor igual está diciendo cosas bastante violentas y bastante terribles, porque si lo hiciese sobre una mujer no disca, a todo el mundo le saltarían las alarmas en el primer momento. Pero como es sobre una mujer disca, pues como le está dando placer y le está haciendo ese favor, ¿no?, que al final muchas veces es lo que yo siento que se interpreta en esa escena, pues no existe ninguna crítica y al revés, ¿no?, como que se alaba a ese señor que da placer a la mujer. Sí, también hace mucha falta educación sexoafectiva, vamos, universalmente. Porque total, claro, venimos de un sistema que bueno, si me pongo a recordar las charlitas que nos daban en el instituto o en el cole, tela. Sí, sí. Y además que si ya es terrible para las personas no discas, ya para las personas discas que consideran que no tenemos sexualidad, pues es prácticamente nula. Entonces es súper terrible. Sí. Así que a ponerse las pilas. Sí. Y bueno, ya para finalizar, si van a surgir más cosillas, nos puedes contar qué podemos, bueno, yo creo que nos lo has contado antes un poco más, pero ya para terminar dando toquecitos, qué podemos hacer en nuestro entorno más inmediato para apoyar el anticapacitismo. Pues, o sea, a nivel, por ejemplo, asambleas, colectivos y así, yo creo que el evitar lenguaje capacitista lo más que podamos, accesibilizar los espacios, como dejar esa idea de lado de solo es buen militante aquel que se lee tropecientos libros, aquel que está todo el día en la calle, porque es real que la militancia se puede hacer en la calle, pero también se puede hacer por redes o se puede hacer de distintas maneras, ¿no? Y, por ejemplo, yo que sé, en el antifascismo o en movimientos así como bastante tochos, como que únicamente se valora la lucha en la calle y es como, no, hay muchísima gente que está luchando por las redes, que estamos consiguiendo visibilizar, por ejemplo, el capacitismo, y eso es igual de válido. Y al final también es lo que nos ha permitido al anticapacitismo unirnos y surgir como movimiento ahora mismo en el Estado, porque yo siento que sobre todo en cuarentena ha sido una de todo el mundo hablar sobre capacitismo, que mola un montón, y al final como que es lo que nos permite deconstruir al resto de personas y que el resto de personas diga, ah, buah, pues igual esto existe, igual me puedo formar sobre y deconstruir sobre esto. Y no sé, yo que sé, leer a Peña Disca que esté escribiendo, que esté diciendo cosas, no sé, si se va a Manis, pues no cantar consignas capacitistas, rollo, un bote, dos botes machista el que no vote, que es como, pues parece absurdo, pero en realidad son consignas que, y si una persona va en silla de ruedas y no puede saltar, ¿qué pasa? ¿Que es machista? Pues no. O, no sé, ocupar espacios en el transporte mismo, que están como dedicados a Peña Disca, pues no ocuparlos, porque al final muchas veces la Peña Disca va y no se puede sentar o no puede entrar porque hay personas no discas ocupando esos espacios. No sé, como que yo creo que hay muchas formas de contribuir, de deconstruir y de hacer un mundo más accesible, pero lo único que hace falta es como ponerse un poco las pilas y abrir un poquito los ojos, ¿no? Bueno, esta frase es un poco capacitista, creo, pero bueno, espabilar. No sé, que al final es eso, que el capacitismo lo tenemos todas metidísimo en la cabeza y que cuesta un montón deconstruirse y ver muchas frases que en nuestro día a día decimos y que es como hasta que llegas al momento de ostras, es que esto es capacitista, pueden pasar muchos años, pero que como que no hay que martirizarse tampoco, en plan que sí, que hemos tenido una educación súper terrible, pues vamos a empezar poquito a poco, que ojalá deconstruirse de la noche a la mañana, pero es real que no se puede, igual que todas tenemos comportamientos machistas, también los vamos a tener con el capacitismo, o sea, yo creo que un poquito, o sea, como que hay que cuidarse. Ah, bueno, y lo principal, la siesta revolucionaria, o sea, hay que cuidarse durmiendo, por favor, que hay que dejar de lado que la idea de que las siestas son para vagos, como no, o sea, el cuerpo necesita descansar y te pide descansar, ya está, o sea, una revolución, si no duermes, no se lleva a cabo. Totalmente. Totalmente, y además es que luego funcionamos todos mejor, sí, estando sí, descansados, regulados, porque, bueno, pues eso, el trajín diario y demás para estar fuertes, igual que nos tenemos que alimentar bien, tenemos que descansar y bueno, pues si nos enteramos de y conocemos a Peña que está haciendo una labor como tú, que joder, que te has leído cosas, has traducido un montón de cosas para también hacer accesibles a los que de inglés vamos un poco así, pues agradecerte pues toda el empuje que estás dando. A visualizar todos estos temas, a darnos toquecitos, pero bueno, con el amor que lo estás dando, vamos, y con el gusto que da escucharte, leerte y... Gracias. y bueno, y de momento poco más, que esperamos en cuanto nos abran fronteras, pues... que te vengas una tarde, un día aquí, a que te vamos a cuidar bien, te vamos a dejar echarte la siesta o no la echamos contigo y bueno, y a seguir plantando semillicas. Sí, pues muchísimas gracias por contar conmigo, la verdad. Muchas gracias, Eche. Que nada, que ya te despedimos y que ha molado un montón, que ojalá podamos estar en el mismo sitio próximamente. Y que, ojalá. Y que nada, pues que seguimos viéndote por redes y leyéndote. Un besito. Otro. Un beso. Chao. Adiós. Chao, adiós. Bueno, pues aquí dejamos la entrevista. Muchas gracias, Irene. Ha estado muy bien y sobre todo muchas gracias a Ichi por querer colaborar en este podcast de la Asamblea Feminista de Toledo y quedamos emplazadas a que cuanto esto nos deje un poco de alivio, pues poder quedar para estar juntas y que nos lo cuente en persona. A lo largo de este podcast vais a oír un par de audios que hemos querido que grabe gente sobre su experiencia, mujeres, de su experiencia de teletrabajo. Y bueno, vais a oír un par de audios que van a ser de eso. Y vamos a poner el primero ahora. Para mí el teletrabajo ha tenido bastantes ventajas y creo que es algo que se debería de instaurar de manera generalizada siempre y cuando se pueda hacer. Por ejemplo, yo estoy en atención al público, pero siempre hay tiempo que dedicar a informes, a coordinaciones, a gestiones telefónicas o vía correo electrónico que se pueden hacer desde casa. A mí me dieron un móvil desde el confinamiento y la verdad que eso ha facilitado la relación con los usuarios, el tenerme localizada, el poderme incluso escribir un WhatsApp, el poderme llamar. Entonces, bueno, a veces he estado un poco saturada de tantas llamadas y tantos mensajes y tanto tener que contestar, pero también es verdad que ha facilitado esa cercanía. Y por otro lado, he podido comprobar con el confinamiento que se puede teletrabajar. Mi ventaja también principal es que yo tengo una niña de 11 años, que esa edad pues te permite que mientras que la niña está haciendo tareas, porque ella también, claro, estaba confinada, pues yo poder estar trabajando. A nosotros nos permitieron teletrabajar siempre y cuando pudiéramos turnarnos con compañeros de la junta. Con lo cual, como una compañera estuvo varios meses que teletrabajó porque tenía los niños muy pequeños, nos combinamos solamente una compañera y yo, de tal forma que yo venía una semana así, a presencial, y otra no. ¿Qué suponía para mí? Pues que la semana que estaba en presencial, como mi niña únicamente vive conmigo y yo no tengo una custodia compartida, que ahora ya empiezan a llevarse más, pero antes no era así, la custodia la tengo yo, pues la niña se quedaba conmigo, pero también se quedaba con mis padres, con lo cual estábamos prácticamente conviviendo con mis padres, exponiendo a mis padres con este tema del COVID, y también pues trasladadas de casa, porque al final no merecía la pena ir y venir a casa, al domicilio familiar que tenemos, sino que estábamos conviviendo con mis padres, pues bueno, pues sin tener cierta intimidad y adaptándote de nuevo a ese tipo de vida y dando gracias que puedes hacerlo, que tienes a tus padres no muy lejos. Las semanas que yo teletrabajaba, la verdad que era de agradecer porque podía pasar más tiempo en casa con mi niña y tener ese tiempo más de calidad luego para las dos cuando yo terminaba de teletrabajar. No contaminas, que lo veo una ventaja también muy buena, porque no te tienes que desplazar tanto, o contaminas mucho menos, me refiero, porque no te tienes que estar desplazando a diario, con el coche, y por supuesto a la niña, si hubiera tenido cole, pues los días de teletrabajo la hubiera podido llevar a una hora sin estar tan institucionalizada. No, no la tengo que levantar a las 7 de la mañana, sino con dejarla a las 9, porque tú, la ventaja es que tú puedes teletrabajar antes, despertar luego a tu hija y llevarla al cole a las 9. Y no sé, creo que sí que tiene bastantes ventajas para poder conciliar vida familiar y vida laboral. Indudablemente, al cabo de cuando luego la compañera que tenía a los niños pequeños se incorporó, pude comprobar que, claro, tampoco es la panacea, que tampoco se trataba de tirarme semanas y semanas teletrabajando, porque en cuanto estuve 2 semanas seguidas echaba de menos el poder ver a mis compañeros, el poder cambiar de espacios, porque también estar siempre en casa teletrabajando y haciendo vida cotidiana, pues se te hace un poco eterno. Entonces sí que es verdad que lo haría como por días o por semana, lo restauraría porque me parece que es una ventaja a la hora de conciliar y que además evitaríamos tanta contaminación para el mundo porque te quedas en tu casa y no coges tanto el coche, a no ser que tengas que ir a comprar un día o hacer algún recado o lo que sea, pero te quedas, yo que me desplazo en vehículo particular, que no lo puedo hacer de otra manera, pues desde luego es una ventaja poder hacerlo en casa. Y para los niños, pues muchísimo mejor, para estar más con los padres y todo eso. Pero no de manera definitiva, sino un poco con el COVID de manera excepcional y luego ya si se pudiera hacer por días, por ejemplo, el poder ir a trabajar presencialmente 2 o 3 días a la semana y el resto desde casa, estás más a gustito porque no estás con la contaminación acústica esta también que hay a nivel de despachos, luego de espacios, que nosotros somos itinerantes y a veces los espacios pues dejan un poquito que desear y bueno, pues todo eso es la principal ventaja que yo le veo. Bueno, hemos escuchado ya el primer audio de teletrabajo y vamos a continuar con la sección de internacional, que siempre mostramos en los podcasts y en este caso Lidia nos ha hecho una selección, nos ha mandado un audio sobre lo que está pasando en México. Y bueno, escuchamos a Lidia. Buenas, Elena y compañía. Hoy vamos a hablar de México. El género es la primera condición que agudiza la pobreza. Ser mujer hace más probable que una persona viva en situación de precariedad en México, condición que se acentúa si además es indígena, vive en zonas rurales y es joven. Según datos oficiales, el 35% de las mujeres viven en situación de pobreza. Este porcentaje sube al 40% si eres indígena. El lugar de residencia también influye. Las personas que habitan en una zona rural viven en condiciones más precarias. En México existen las industrias manufactureras conocidas como maquilas. La mayoría de ellas son multinacionales que explotan a las maquiladoras. La mayor parte son mujeres, con hasta jornadas de un día entero, salarios muy bajos, sin seguridad social, Muchas trabajadoras sufren dolencias en la columna por movimientos repetitivos y sinusitis crónica por aspirar las pelusas. A esto hay que añadir el acoso y abusos sexuales por parte de compañeros y capataces. Más de la mitad de las mujeres campesinas no tienen cobertura anticonceptiva, lo que dispara el embarazo no deseado entre las adolescentes y, a su vez, abortos inseguros. En México, el aborto clandestino es la cuarta causa de muerte materna. Está penalizado, excepto en la capital y, recientemente, en el estado de Oaxaca. La expresión más condenable de la desigualdad de género es, sin duda, la violencia contra las mujeres. Este tipo de violencia es un hecho estructural e histórico que culturalmente está muy arraigado en la sociedad mexicana. Pero la lacra de esta sociedad son los feminicidios. En el año 2019 fueron asesinadas 10 mujeres al día y lo son de una manera cruel y sanguinaria. Este año las cifras no auguran nada bueno, puesto que en los primeros 6 meses se han producido 489 feminicidios, un 9,2% más que en el mismo periodo del año anterior. Las denuncias, en más del 90% de los casos, se quedan sin resolver o ni siquiera llegan a los tribunales. Las familias se tienen que enfrentar a la criminalización de las víctimas y a la ineptitud e inoperancia y corrupción de las autoridades, además de la rabia por la impunidad de los asesinos. En México, para que una muerte sea considerada feminicidio, se tienen que dar una serie de circunstancias y la mayoría acaban considerándose homicidios dolosos. También México es el país americano con más mujeres desaparecidas que son convertidas en esclavas sexuales. Esta práctica es el segundo negocio más lucrativo. El principal objetivo del tráfico sexual son mujeres pobres de entre 15 y 19 años. Múltiples organizaciones sociales alegan que algunos militares y policías, junto a los narcos, forman parte de la red de secuestros y explotación. Con este panorama, las mujeres mexicanas, el 8 de marzo del pasado año, tomaron las calles al grito de «Nos están matando». Se pintaron los principales monumentos con frases lapidarias como «México feminicida». Después de esto, el movimiento MeToo resurgió con fuerza y miles de mujeres alzaron la voz en las redes para denunciar las violencias sufridas en distintos ámbitos, hasta que de las redes saltó a las aulas. En algunas universidades, como en la Iberoamericana de Puebla, las chicas crearon el movimiento Pizarrón, que consistió en apuntar en la pizarra los nombres de maestros y compañeros acosadores, provocando que se despidieran a los mismos después de una investigación interna en la que se constataron los hechos. En agosto, a raíz de las denuncias de 2 mujeres de haber sido violadas señalando a policías como los autores, cientos de mujeres se concentraron llenas de furia y dolor bajo la consigna «No me cuidan, me violan», que dejaron escrito en el edificio de la Seguridad Ciudadana, además de lanzar purpurina rosa al entonces responsable de seguridad. El gobierno acusó al azar a un colectivo, lo que provocó que días después el movimiento feminista volviera a tomar las calles, esta vez bajo la consigna «Fuimos todas». El 28 de septiembre las calles se tiñeron de verde, color que representa a las organizaciones que luchan por la despenalización del aborto. El 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se convocaron multitudinarias marchas portando fotografías de las víctimas de feminicidio. A finales de diciembre se celebró el segundo Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan, el primero fue en el 2018, organizado por las Zapatistas, que congregó a más de 4.000 mujeres venidas de 49 países. Este se abrió con las palabras: «Ante la brutalidad ejercida por el machismo, hay mujeres que lo enfrentan con rebeldía, que luchan, que se ponen de pie. Salud a estas mujeres, resistimos bailando». El objetivo de este encuentro fue compartir testimonios y estrategias de organización para combatir al sistema patriarcal. Como veis, el año 2019 fue un año intenso para el movimiento feminista mexicano. Este 2020, ante el aumento de la violencia hacia las mujeres, se convocó la primera huelga de mujeres el 9 de marzo, después de un 8M que desbordó las calles con una multitudinaria manifestación. una huelga inédita convocada por el colectivo Las Brujas del Mar con el lema El 9 nadie se mueve. Tuvo bastante seguimiento en la administración pública, transportes, bancos y oficinas. Y a partir de aquí, pues ya sabéis, coronavirus, confinamientos, vacunas y demás vocabulario pandémico. Mandar mucha fuerza y mucho ánimo a todas y a todos, porque vamos a vivir momentos difíciles con el aumento de paro, ERES, ERTES y más precariedad en general. Así que solo nos queda la solidaridad y el apoyo mutuo y la autoorganización para combatir los virus del capitalismo y del patriarcado que también nos están matando. Salud y hasta el próximo podcast. Vamos a contaros una historia que pasó hace mucho tiempo. Volvemos hacia atrás para rescatar lo que creyeron dejar enterrado en el olvido. No contaban con que nuevas conciencias nacerían para contar la verdad. Aquellas que murieron en nombre de la libertad de sus hermanas. Las mujeres escribimos nuestra historia, ¿eh? 1600 Palermo, nace la leyenda, herencia familiar, marcada una esencia, frascos de libertad cuando se agota la paciencia. Hoy vamos a lograr que su historia se extienda. Justicia embotellada, la magia fue creada, su fórmula secreta, la muerte evocaba. Gotas controladas que la vida menguaban, sus rápidos efectos, nada los paraba. Cambio de siglo con herencia de inquisición, mujeres torturadas sin derecho a opinión. Misoginia y clasismo, en cultura enmascarada, renacimiento barroco, libertad robada. En torno a la hoguera la iglesia congrega, así lo describió el mismo Lope de Vega. Está la discreción de una casada, en amar y servir a su marido, en vivir recogida y acatada, honesta en el hablar y en el vestido, en ser de familia respetada, en retirar la vista y el oído, en enseñar los hijos cuidadosa, apreciada más de limpia que de hermosa. Mujer violada, mujer deshonrada, objetos sin valor a la fuerza casadas, hijas esclavas con dotes vendidas, presas de sus maridos, muerte en vida esperaban. Guerrera alquimista con careta de dama, enviudó a tiempo, conoció la libertad. Esta viuda de negro las boticas visitaba, con su belleza frágil engañó a la ciudad. El rey de los venenos en la historia conocido, en el cabello de muchos así aparecido. Potente, discreto, perfecto para el suicidio, el arsénico fue su primer elegido. Metal pesado, gris plomo llamado, lento veneno hace tiempo empleado. Se librará quien esté libre de pecado, de sucumbir al delicado preparado. Planta psicotropa que vigila al diablo, a tropa belladona en el ojo marcado. Líquido satánico a justicia, vida rota, droga por excelencia de la bruja. Frágil, transparente, era el esperado, miles de mujeres con él se liberaron. Fuerte, silenciosa, la puerta llamaba, era su perfume, era cuatofana. Inteligencia agudizada, pasó de mano en mano, extrema discreción sin antídoto creado. El frasco de cristal con un santo remarcado, anuncia la llegada del milagro tan ansiado. Mozart aterrado, creyó caer en su trampa, conspiración paranoica, conquista justificada. Nadie sospechaba de inocentes damas, ellas en secreto su muerte planeaban. Tras un chivatazo, fueron condenadas, orden de captura para las tofanas. La su ejecución, sus cuerpos torturados, desde el santuario fueron arrojados. Bajo tortura confesados, 600 malnacidos han sido aniquilados. Julia Tofana, en tu memoria, comienza el siguiente asalto. Seguimos, vamos a presentar esta canción, La Ira de Tofana, y es de un grupo que se llama Ira Rap. Es una canción que pertenece al álbum de este grupo madrileño que se llama Arte y Terrorismo, que es de 2016. Es un grupo feminista de rap y antifascista. Y bueno, esta chica se ha nacido en la lucha social y en el activismo de barrio y bueno, ya llevan como unos 3 discos hechos, cosa que recomendamos. Irene nos hizo la selección y nos parece, a mí me gusta mucho. Sí, toca, además que ellas van tocando temas y en esta pues hace alusión también a mujeres de la historia que como ya sabemos pues no nos suele llegar a nuestros oídos y bueno pues ahí está también el rap y la música para pues encendernos luces y hablarnos de historia. Muy bien, continuamos con el podcast. Pues la verdad es que creo que con esta experiencia de la pandemia, por lo menos aquí en España, hemos aprendido que no tenemos ni idea de lo que es el teletrabajo. Porque, claro, ha existido una tendencia pues, a no tener ningún tipo de límite, a ponerte a todas horas, también a sentirte especialmente responsable de todo lo que pudiera pasar en esos momentos. Y bueno, creo que especialmente esto ha podido influir, con tener una incidencia de género, especialmente en las mujeres trabajadoras que quizá pues se ha tenido que ir compaginando, ¿no? Todo lo que eran los cuidados, las tareas del cole, del instituto, el bienestar de la familia, la preocupación, más bueno, pues si encima tienes trabajas en algún sitio donde existe una responsabilidad social y también sabes que los colectivos con los que has trabajado pues están pasándolo bastante mal o demás, pues esto yo creo que ha tenido una incidencia de mucho estrés y de unas consecuencias en la salud mental bastante grandes. Creo que nos falta mucho por aprender para que entendamos bien qué es el teletrabajo y qué supone. Creo que puede ser una oportunidad también para que comprendamos esto y sepamos poner límites, sobre todo en las cosas, y que aprovechemos también para que no se vuelva a generar otra estructura de desigualdad hacia las mujeres que finalmente pues al producirse en el ámbito doméstico pues tenemos muchas papeletas de que vayamos asumiendo más carga aún. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Isabel, por este audio y vamos a continuar y ahora hemos llegado al punto de que vamos a dar paso a Elena, que nos hace siempre alguna sección de ciencia y mujer, y en este caso va a hablar de ecofeminismo. Y nos va a ligar un poquito pues con el tema de la pandemia, biodiversidad y bueno, espero que os guste. Y ahí va Elena. Hola, saludos a todas las personas que escucháis el podcast de la Asamblea Feminista de Toledo. Para este capítulo he traído una sección en la que se relaciona el descenso de la biodiversidad y el aumento de las enfermedades infecciosas. Tanto COVID-19 como muchas otras. Aunque es un tema bastante tratado últimamente en medios de comunicación, me ha parecido que merecía la pena darle un espacio en el podcast. Quiero empezar aclarando alguna definición, la definición de biodiversidad o diversidad biológica, que es la variedad de la vida. Parece muy sencillo, pero este concepto incluye varios niveles de organización biológica. Abarca la diversidad de especies de plantas, de especies animales, hongos y especies de microorganismos que viven en un espacio determinado. También abarca su variabilidad genética, los ecosistemas de los que forman parte estas especies y los paisajes o regiones en donde se ubican estos ecosistemas, además de todos los procesos entre ellos. Es decir, la variedad de la vida es un concepto bastante amplio, que hay que entenderlo así. Por otro lado, quería explicar el término de zoonosis. Las zoonosis son enfermedades infecciosas transmisibles de forma natural desde animales al ser humano. Entonces, aclarando, el SARS-CoV-2 es el virus que produce la enfermedad COVID-19, es un virus zoonótico, es decir, que saltó de animales a humanos, como tantos otros en los últimos 50 años, donde se ha visto un incremento brutal de patógenos que saltan de animales al ser humano. Entonces, teniendo un poco claros estos términos, Para empezar con la sección, me gustaría comenzar citando a Yayo Herrero, que yo creo que coincidiremos que es una voz influyente en la ecología social y el ecofeminismo europeo. Y me baso en una entrevista que le hace a Arantxa Rochet a principios de mayo, donde destacan como titular la cita de Yayo Herrero: la clave es no destruir las barreras naturales que protegen a la especie humana de los virus. Parece ser que, no solo leyendo a Yayo Herrero, sino también a muchas otras referencias en bibliografía, con la cantidad de información científicamente contrastada en los últimos 50 años simplemente por instituciones oficiales, más allá de la lucha milenaria por la preservación de los ecosistemas alrededor del globo, esta emergencia sanitaria en la que nos encontramos no parece tan sorprendente, sino más bien previsible. Por citar cronológicamente algunas cosas en nuestro mundo occidental de instituciones oficiales en los últimos 50 años, en 1972 el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, con la científica ambiental Donella Meadows, redacta el informe Meadows de los límites del crecimiento, que se ha ido actualizando a lo largo de los años, y ya en el 72 se advertía que en un planeta limitado las dinámicas de crecimiento exponencial no son sostenibles. Otros organismos, como el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas o el cuerpo la Plataforma Gubernamental sobre la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos, uno es de las Naciones Unidas y otro es un organismo independiente apoyado por 94 países, ambos llevan tiempo diciendo que este tipo de pandemias y los vectores de infección que aumentan acompañan la lógica del cambio climático que se llevaba estudiando tanto tiempo, ¿no? El IPBES, esta plataforma gubernamental sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos, nos dice que este tipo de pandemias, según se pierde biodiversidad, van siendo mucho más frecuentes y letales en los seres humanos. O sea, simplemente es un hecho experimental. Hay alguna cita de alguna investigadora que me ha gustado bastante. Hay una doctora argentina que se llama Lorena Jaurigot, en uno de sus artículos decía: el SARS-CoV-2 podría haber seguido existiendo en el mundo silvestre sin que nos afecte. Sin embargo, debido a la acción humana, se ha terminado gestando la zoonosis que derivó en la pandemia actual. En el mismo orden de cosas, en ese artículo Yayo Herrero citaba al profesor Fernando Valladares, que es un profesor del Centro Superior de Investigaciones Científicas aquí en España, que lleva el Departamento de Ecología y Cambio Global, que en una entrevista al Confidencial le titularon: la vacuna del coronavirus ya la teníamos y nos la hemos cargado. Entonces, por ahí va el tema. La mayoría de tanto científicos como ecologistas coinciden en la protección que ofrece la biodiversidad ante la infección de estos patógenos. Voy a coger unas explicaciones que vienen en la web de este profesor, de Fernando Valladares, que se llama La Salud de la Humanidad. La web tiene muchos artículos de divulgación muy interesantes. Entonces, tanto desde aquí como desde otras referencias, podemos dividir en tres los mecanismos mediante los cuales la biodiversidad nos protege, ¿no? Por un lado, el primero sería un control poblacional, ya que la presencia de muchas especies, una amplia biodiversidad, controla la abundancia de poblaciones de unas y otras, evitando una explosión demográfica de una de ellas que lleve un virus, ¿no? El segundo mecanismo de protección se denomina por dilución. Esto quiere decir que al haber muchas especies, los virus o patógenos tienen más posibilidades de llegar a una especie que llaman especie intermedia. Es una especie que no es adecuada para propagar el patógeno y que frena el virus, diluyendo la carga vírica global. Es decir, o sea, si hay más papeletas, pues menos posibilidades tenemos de que nos toque. y de hecho igual le toca a otra especie que se hace cargo de disminuir la carga antes. Un tercer mecanismo de protección sería la protección por amortiguación. En este caso se da no entre distintas especies, por variabilidad de especies, sino dentro de una misma especie. Cuando hay una alta diversidad genética, ahora diré un poquito esto qué es, cuando la especie es afectada por el virus, si hay una amplia diversidad genética, es más posible que existan individuos dentro de esta especie que no sufran la enfermedad, estos asintomáticos, y sean capaces de bloquear el virus, al menos amortiguarlo. Aumentan las posibilidades de generar resistencia y reducen la transmisión y la carga vírica global. Entonces, las poblaciones genéticamente empobrecidas en grandes cantidades suponen un riesgo de transmisión en humanos. ¿Qué podemos evaluar aquí? Pues bueno, las poblaciones salvajes son las que tienen, cuando tienen un espacio suficiente y son un número suficiente, una alta diversidad genética. Y las razas seleccionadas en ganadería serían las poblaciones genéticamente empobrecidas, que son un riesgo, como hemos dicho. Analizando todo esto y teniendo en cuenta lo mal que pinta todo respecto a la biodiversidad, debido al sistema agroalimentario, económico y social en el que vivimos, vamos a mirar un poco qué soluciones nos proponen nuestras ecofeministas de cabecera. Por un lado, Yayo Herrero habla de decrecimiento inevitable, de que es necesaria una transformación socioeconómica para la que debemos preguntarnos cómo decrecer, no si decrecer o no, sino cómo. Propone cambios en las estructuras de las ciudades, que se enfoquen en lo local, cambio en la edificación, en los hábitos de alimentación, en la movilidad, manteniendo como claves iniciativas de economía social y solidaria, para que nos mantengamos en una dinámica de ecofeminismo, yo diría incluso también de economía feminista en la que se ponga en el centro la vida, ¿no? Por mirar más allá de nuestras fronteras, otra ecofeminista de referencia sería Vandana Shiva, muy recomendable para cualquier persona que no la conozca, de verdad, que Vandana Shiva, repito, con V, que en abril escribió un artículo en Libération, el medio de comunicación francés, llamado Un virus, la humanidad y la tierra, que también está traducido por Climaterra en español. En este artículo aclara que estos brotes de enfermedades epidémicas son antropogénicos, es decir, causados por actividades humanas. Se basa en datos científicos de los últimos 50 años para relacionar la gran aparición de patógenos con la invasión de ecosistemas y las granjas industriales. Nos habla de una crisis de extinción, de cómo la visión mecanicista, militarista y antropocéntrica del mundo amenaza la vida en nuestra época, y que para evitar futuras pandemias, hambrunas, escenarios de pérdidas, etc., debemos ir más allá del sistema económico industrializado y globalizado que causa el cambio climático, la extinción de las especies y la propagación de estas enfermedades. Y su apuesta es la localidad. Ella dice que esta localidad deja espacio para que prosperen diversas especies, biodiversidad, diversas culturas y diversas economías locales vivas, ampliando aún más el concepto de biodiversidad. Apuesta por la agroecología, los productos locales y biodiversos que proporcionan alimentación sana y a la vez regeneran el suelo, el agua y la biodiversidad, siendo el suelo y el agua muy repetidos en muchos de sus escritos la importancia que tienen para el ser humano. De nuevo, soluciones en la agroecología, en el ecofeminismo, en una economía feminista que ponga la vida en el centro y cada vez en la vida en un sentido más amplio. Pues hasta aquí sería mi sección y de nuevo un saludo para todas, esperando que nadie crea conspiranoias de creación de virus cuando el sector ecologista llevaba advirtiendo tantos años. Saludos. Muy interesante lo que nos ha contado Elena. Y bueno, vamos a seguir en el podcast y vamos llegando un poquito ya a la parte final. Vamos a introducir algún tema de cultura, como siempre hacemos en nuestros programas. Y en este caso, Susana nos va a hacer un comentario de un libro, cómic, que nos va a contar ella. Hola. Os vamos a hablar de una autora que se llama Raquel Rivarossi, que nació en Igualada en 1990. Desde siempre tuvo muy claro su objetivo, que era el de transmitir mensajes a través de sus personajes e historias. Se alimentó de un ambiente muy creativo a través de una familia de pintoras, dibujantes, arquitectos y músicas. Estudió Bellas Artes en la Universidad de Barcelona y en la Escuela de la Dona. En 2017 asaltó las librerías con su personaje de Lola Vendetta, protagonista de sus cómics Más vale Lola que mal acompañada en 2017 y Qué pacha, mama, que se editó en 2018. En 2019 editó su último libro Lola Vendetta y los hombres, del cual os vamos a hacer esta pequeña reseña. Para terminar un poco con su biografía, Raquel vive en Barcelona y trabaja en diversos proyectos. Actualmente está sacando un disco con sus propias canciones. También colabora con Revolución Femenina, que está centrado en el empoderamiento de las mujeres. En el libro de Lola Vendetta y los hombres comienza explicando un poco la resistencia que tuvo para empezar a escribirlo. Porque desde que apareció este personaje y ella lo publicó, han sido muchas las voces que le han preguntado, si no criticado, por qué un personaje tan violento. Ella casi siempre por respuesta da que no se ha valorado de una manera así de violenta todos aquellos personajes masculinos que han salido a lo largo de la historia, como el increíble Hulk y otros tantos, sobre todo de la factoría Marvel, en muchísimos cómics. ¿Y por qué por primera vez cuando sale una chica, un personaje que a través de su imaginación puede utilizar la violencia para poder canalizar de alguna manera todas las injusticias que vive y sobre todo las que se dan a través del patriarcado, por qué sí que en esta circunstancia se tiene que enjuiciar de una manera negativa cómo actúa esta mujer, esta chica? Entonces el libro comienza un poco con esta resistencia a volver a escribir otro cómic con este personaje. Bueno, una vez supera esta resistencia, el libro se transcurre en diferentes fases por las que pasa Lola Vendetta. Fases que vive hacia los hombres. Estas fases, pues es una primera de desconexión quizás como ser humano hacia las mujeres, desde que nacemos, las niñas, cómo nos predisponen a ser de una manera y cómo a ellos les predisponen a ser de otra y a tener ese poder y a tener esa seguridad en la vida que da este sistema patriarcal. Otra segunda fase es la de la responsabilidad, ¿no? ¿Qué habilidades tenemos las mujeres para poder empezar a reconectar con este ser humano que tenemos dentro y del cual nos quieren despojar? La tercera fase es la rabia. ¿Cómo se puede canalizar tanta maldad hacia una parte de la sociedad, hacia la mitad de la sociedad que somos las mujeres? Y una vez superada esta fase de rabia, aparece la fase de la compasión. ¿Cómo se puede mirar con otros ojos a muchos hombres que han sido educados de una manera y que realmente lo que tienen es un vacío emocional muy grande? Cuando pasa la fase de la compasión, aparece la fase del placer. ¿Cómo es capaz de conocer de una manera más abierta a hombres? Porque no todos son iguales. Después aparece la fase del amor y por último la fase de cuidados. Bueno, este cómic es muy, muy bueno, como los anteriores. Os lo recomendamos fehacientemente y esperemos que si tenéis oportunidad de verlo, lo disfrutéis tanto como lo hemos hecho nosotras. Muchas gracias, Susana, por tu recomendación literaria. Y bueno, vamos a pasar al último audio que tenemos. Y este es un audio un poco más especial porque es una colaboración que nos han hecho las compañeras de Toledo Violeta, que con motivo, bueno, este programa se va a grabar un poco antes del día 25 de noviembre y bueno, se emitirá unos días antes. Y nada, lo que ellas no van a querer hablar un poquito de este tema y bueno, luego al final intentaremos como todavía no se sabe muchos actos, ya que este día va a ser un poco atípico debido a las circunstancias, pues ya os diremos que os recomendamos que miréis un poco todas las convocatorias que salen por las redes sociales. Escuchamos a las compañeras de Toledo Violeta. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En primer lugar, gracias a la Asamblea Feminista de Toledo por invitarnos a participar en vuestro podcast y por invitarnos también a participar en vuestros actos para el 25 de noviembre, que es el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Yo soy Gema y vengo en representación del colectivo feminista Toledo Violeta. Somos un colectivo feminista mixto formado mayormente por gente joven que se creó hace unos 4 años en la ciudad de Toledo. Y ya que el 25N está a la vuelta de la esquina, nos gustaría arrojar datos sobre los feminicidios producidos durante la cuarentena debido al COVID-19, ya que esta, en vez de terminar con la que podríamos llamar pandemia feminicida, más bien ha traído más complicaciones a esta situación. Entendiendo feminicidio como el asesinato de mujeres y niñas por el hecho de serlo, a manos de hombres. Todos los datos que voy a mencionar son sacados de un informe realizado por Nerea Novo Paleo para feminicidio.net, que es una página que desde 2010 lleva documentando todos los feminicidios por parte de parejas, exparejas o ninguna de estas dos. En primer lugar, durante la cuarentena en España, del 14 de marzo al 28 de abril de 2020, se conocieron 8 casos de mujeres asesinadas por hombres. Se ha producido un descenso en el número de denuncias, no porque hayan descendido las violencias machistas durante el confinamiento, sino por la imposibilidad de presentarlas físicamente, especialmente entre las víctimas que comparten vivienda con sus agresores. La relación más común entre asesino y víctima durante la cuarentena es la de hijo, con 3 de los 8 casos, el 37,5%, clasificados todos como feminicidios familiares. 2 de los feminicidios, sin datos suficientes, fueron perpetrados por asesinos sin identificar, un 25%. Otro 25% de los asesinos lo ocupan 2, que eran las parejas actuales de las víctimas, uno de ellos pareja y otro marido, de la víctima, clasificados como feminicidios íntimos. Y el 12,5% restante corresponde a un caso perpetrado por un inquilino de la víctima, registrada en uno de los 2 feminicidios sin datos suficientes conocidos. Otro de los factores alarmantes que encontramos es la denuncia previa de las víctimas contra sus asesinos. Mientras que la media recogida desde 2010 en las mismas fechas era el 7,8% de los casos, 11 de los 141, durante la cuarentena ascendió al 25% de los casos. 2 de las 8 mujeres asesinadas durante la cuarentena había denunciado previamente a su asesino. Aunque se desconocen más detalles del caso, la Guardia Civil confirmó la existencia de antecedentes por violencia contra la víctima en el caso de una mujer de 90 años asesinada en Pozo Blanco a manos de su hijo, víctima de un feminicidio familiar. Por otro lado, la víctima del feminicidio íntimo conocido en Muelle Grande, Las Palmas de Gran Canaria, no llegó a denunciar, pero la delegación del gobierno indicó que constaban al menos 2 actuaciones previas por violencia de género, la última en 2019, y al no querer la víctima presentar denuncia, se cerró el procedimiento sin acordar ninguna medida preventiva. Ambas convivían con sus agresores durante la cuarentena por COVID-19. Otro de los factores fundamentales es la convivencia forzada con los agresores. El número de denuncias se redujo, como ya he dicho, mientras que aumentaban las llamadas al teléfono 016, que es el teléfono para las víctimas de violencia de género, que es gratuito y que no deja huella en la factura. Pero además el porcentaje de mujeres asesinadas en la vivienda familiar se disparó durante la cuarentena hasta el 75% de los casos. Esto supone un 37,4% más que la media establecida desde 2010 durante estos mismos días. El 37,6% de las mujeres habían sido asesinadas en la vivienda familiar. 6 de las mujeres asesinadas en estas fechas fueron víctimas de sus agresores en la misma casa en la que vivían ambos, 3 de ellas a manos de sus hijos, 2 a manos de sus parejas actuales y una última a manos de un inquilino o compañero de piso. Las otras 2 mujeres, cuyos asesinos aún no están identificados, fueron asesinadas en la vivienda de la víctima. Este porcentaje se sitúa muy cercano a la media desde 2010, en la que el 25,5% de los casos fueron asesinadas en su propia casa. A día de hoy se conocen 78 feminicidios en lo que va de año, incluyendo el periodo de cuarentena, el último siendo el de una mujer asesinada por su pareja en Lloret de Mar. Si os interesa lo que hemos contado hoy, hablaremos más en profundidad de ello en un directo el fin de semana antes del 25N. Ya publicaremos más adelante fecha, horario concreto y la plataforma donde se realizará, con la Asociación de Mujeres María de Padilla, ya que ellas trabajan con mujeres en situación de violencia de género y nos contarán de primera mano cómo trabajan, qué diferencias han notado en la violencia de género antes, durante y después de la cuarentena en Toledo. También estamos compartiendo en nuestras redes sociales información sobre qué es la violencia de género, los tipos que hay, porque no solo está la violencia física, también está la psicológica, la económica, un largo etcétera. Además, estamos recopilando experiencias de mujeres que hayan pasado por alguna situación de violencias machistas para compartirlas de forma anónima en nuestras redes sociales durante el día 25 de noviembre y así visibilizar y denunciar esa problemática. De nuevo, muchas gracias a la Asamblea Feminista por tenernos hoy aquí en vuestro podcast y bueno, hasta luego. Bueno, insistir, muchas gracias, Toledo Violeta, y nada, vamos a despedir un poco este podcast. Voy a presentar un poco la canción del final. La canción del final es una canción que se llama La Llorona, es una canción popular, que es mexicana, y bueno, aunque tiene unas connotaciones muy negras de una madre que llora porque ha ahogado a sus hijas o algo, una historia muy rocambolesca, es una canción que se ha tomado ahora por parte de las mujeres en México, y es un común himno a las madres que lloran las pérdidas de sus hijas desaparecidas allí en México. Y bueno, esto es una versión que ha sido, porque es un corto, recomendamos que lo veáis en YouTube y todo eso. Es un corto de un colectivo holandés que se llama Snow Apple y Adriana Ronquillo. Y se llama La Llorona. Y bueno, la pondremos al final. Despedir un poco a Irene. Muchas gracias por venir y por tu entrevista. Muchas gracias a vosotros. Y nada, que esperamos que toméis estos apuntes que damos aquí en este podcast, que ha quedado bastante completito. Hemos repasado y visibilizado pues hasta donde hemos podido llegar con todo nuestro cariño y nuestro empeño por esta lucha y por nuestras compañeras. Ya. Sí, bueno, ha sido un podcast un poco raro en el aspecto de que van todo audios y cada uno en su casa se lo ha currado, pero bueno, esperemos que los próximos podamos estar todas juntas y que sea un poco más, sobre todo a la hora de interactuar. Uh-huh. Y bueno, como hemos dicho antes, os llamamos a visitar las redes sociales y ya ver los actos que los distintos colectivos feministas se están organizando en cualquier punto de Castilla-La Mancha o del Estado. Y bueno, pues un saludo a todas y nos vemos en el siguiente. sanción bien definida. Te agarran cuatro canallas, llorona tarpa tan la vida. Desde la frontera norte lloró hasta la frontera sur. Hay un requero de huesos, lloró que alguna vez fueron tú. Ay, de mi llorona, llorona, mi niñita mexiquense. Fuiste para la escuela, llorona, te encontré en el forense. Quieren matarte de noche, llorona, quieren matarte de día. Te matan los delincuentes, llorona, te mata la policía. Empieza a aplicar justicia, que paren los feminicidios, llorona, y se empieza a aplicar justicia, que paren.